nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Historia. En Mañana es Mejor. Y 38 minutos, seguimos en Mañana es Mejor. Y estamos hoy, ayer, por el corte de luz, estas cuestiones de reacondicionamiento eléctrico que hemos sufrido con la cooperativa. Lo trasladamos, la columna histórica, de los jueves a los viernes, gracias a la buena voluntad. Al viernes. Gracias a la buena voluntad de nuestro amigo personal, Federico Suárez. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, no hay problema, puede ser jueves, viernes, eso no es lo de menos. El tipo se adapta. Adaptamos. Cinco columnistas más, ¿sí? Bueno, sí. Adaptamos. Y hacemos la revolución. Buen día, Suárez, ¿cómo anda? Buen día, muy bien. ¿Puedo hacer un...? Haga lo que quiera. El tema viene... Es ideal. Ideal no para la columna. No le dé aire. Muy bien. ¿Con qué arrancamos hoy, Suárez? Con un bueno, un malo y un feo, todo junto. Vamos a hablar de... Usted es el bueno. Gracias, muchas gracias. Porque el feo y el malo. No sé cómo vamos a arreglar eso después. Bueno, malo. Perdón, el bache, estaba tomando. Nosotros autorizamos la cantidad de bache que sea necesario para que usted se pueda hidratar. Bien, un bueno, un malo y un feo, que es Sarmiento. Sarmiento engloba muy todo. Bien, claro. Así que... Y ahora a las 10 de la mañana iban a estar ahí haciendo la exacto. Exacto. Sí, por el Día del Maestro, ahí en el monumento de... Por el Día del Maestro, 11 de septiembre, sí, se conmemora un poco el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento en Paraguay, ¿no? Porque él muere en Paraguay. Se autoexilia, digamos, un poco, y pidiendo a su amada Aurelia Vélez Arfi que lo venga a acompañar. Le lleva casi 30 años a su amada. La verdad que es una vida, la de Sarmiento, discutida, ¿no? Discutida. Hay puntos que no vamos a estar para nada de acuerdo. ¿Discutida desde un sector solo o de varios sectores? Yo creo que de varios sectores. Ajá. Sí, creo que de varios sectores. Igualmente, su labor en lo que es educación, hay que sacarse el sombrero, es decir, bajo su presidencia se crearon 800 escuelas y bajo su dirección de escuelas en la provincia de Buenos Aires, que fue muy breve, se crean 500 escuelas. Y es el organizador de la educación pública, laica y gratuita, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que realmente nos llaman la atención para bien de Sarmiento, esa parte buena de Sarmiento, y hay una parte muy discutida y hasta mala, diríamos, por cómo trata a los caudillos, cómo trata a los indígenas, qué tipo de país quería, qué tipo de organización nacional él pensaba, ¿no? Esta organización nacional es tan, tan llamativo, hombre de la generación del 80, después se pelea con la generación del 80, y el feo, decimos el feo por su carácter, un carácter podrido, muy, muy, muy difícil de llevar. Muy difícil de llevar. ¿A quiénes teníamos ahí en la generación del 80 algunos otros nombres como para que la persona que está escuchando diga, ah, mirá? Bueno, bien, esa generación del 80 es la que marca el Estado agroexportador, ¿no? Uh-huh. El Estado que financia la campaña al desierto, le quita la tierra a los indígenas, la reparte, digamos, entre los comerciantes ingleses y amigos, y lo que pasa después, bueno, es crear ese estado hacia afuera, y tenemos que nombrar a Roca como el padre de la generación del 80, Juárez Celman, Pellegrini, el mismo Sarmiento, Avellaneda, toda una seguilla de presidentes que hasta la presidencia de Irigoyen los vamos a tener ahí marcando un estado bien, una organización nacional que era en un estado, yo creo que es uno de los pocos momentos. Después podemos estar de acuerdo o no, y yo estoy en desacuerdo en un montón de cosas de ese Estado Nacional, ¿no? Pero es una generación que marca la formación de un Estado. Tenían un proyecto de país, totalmente discutido el día de hoy, ¿no? Es decir, un proyecto de país donde dejaba fuera un montón de gente, a mucha gente. Y dejar afuera a mucha gente era matar gente. Se asesinaron caudillos, se asesinaron indígenas, se asesinaron inmigrantes en nombre de un Estado Nacional. Y no hay que olvidar que fuimos a una guerra, esa generación del 80 marca la guerra al Paraguay. En su momento querían ir a guerrera a Chile también, es decir, esta visión de tener un Estado agroexportador mirando a Europa, haciendo arreglos muy corruptos con Inglaterra, haciendo arreglos con el tema de la carne, sobre todo de la exportación, hizo que se dañaran muchísimo las economías regionales y que Buenos Aires sea la cabeza de todo, digamos. Son los unitarios, es la segunda generación de unitarios, digamos, para tener un poco claro. Y en la distribución de la tierra, ¿no? Una tierra en esas pocas manos, digamos. En esas pocas manos, bueno, son los creadores. Exacto, son los creadores de la Sociedad Rural Argentina, entre otras cosas. Vienen a marcar, insisto, tenían un proyecto de país. Había un Estado organizado a la medida de una clase oligarca, como se dice hoy, que por suerte hoy se está discutiendo bastante, ¿no? No es que se está discutiendo en estos últimos años, sino también la historia revisionista le salió al cruce, constantemente se discute. Pero bueno, hay una figura de un Sarmiento que es clave en esta generación del 80, que viene a marcar mucho sobre todo lo que es el proyecto educativo, un proyecto de educación, es una persona que necesitaba de la cultura y de la educación. Su premisa era educar al soberano, educar al pueblo, digamos, ¿no? Y lo lleva a cabo, lo lleva a cabo. Es una vida muy discutida, como decíamos. Primero hay que derribar un mito, ¿vieron? Cuando nosotros íbamos a la escuela y decíamos, como ibas todos los días, ah, sos Sarmiento, venía todos los días a la escuela. Sarmiento nunca fue a la escuela primaria, porque no había escuela primaria. Él nace en San Juan, en el Carrascal, digamos, uno de los barrios más pobres de lo que es la ciudad de San Juan. Pero sí tiene un pariente, un tío sacerdote que lo acerca mucho a los libros, y su madre, sobre todo, a Paula Albarracín. Ahí está el mito que Paula Albarracín tejía debajo de una higuera y que Sarmiento empieza a leer ahí. En realidad Sarmiento empieza a leer porque tenía acceso a los libros de las bibliotecas. Las bibliotecas, lo que eran los libros, se guardaban en los conventos. Entonces él tenía un tío sacerdote que es el que lo incita mucho a la cultura, y es un ferviente lector, es un tipo que se pasaba los veranos, se pasaba los inviernos leyendo. Una persona que le encanta leer y que en su adolescencia se lee todas las obras romanas y griegas, por ejemplo. Una persona que ve cómo, digamos, el sistema federal, cómo Facundo Quiroga entra a San Juan con sus montoneras federales, bueno, y acribilla en cierta forma el nombre de la federación, lo que era su pueblo. Entonces él empieza a ver que los federales, los caudillos federales no pregonan la política que él quería llevar a cabo, la política educativa, que era, digamos, culturizar. Y acá hay un error, digamos, de la historia, porque lo pone a Sarmiento en una vereda, que sí, efectivamente está en una vereda diferente a la de Quiroga. Él es el que escribe el Facundo más tarde, que es un poco una biografía de Quiroga, pero viene a marcar como que el caudillo es el bruto, el caudillo es el sucio, el caudillo es el que viene a derramar sangre. Cuando uno lee las cartas de Quiroga, Stanislao López, Rosas, Bustos, el cordobés Bustos, que era un caudillo federal ferviente defensor de la idea de San Martín, por ejemplo. Bustos estaba preparando, cuando San Martín cruza los Andes, Bustos en Córdoba estaba preparando una columna para hacer apoyo al ejército del norte, entre otras cosas. Uno lee esas cartas y decís, los caudillos no eran ningunos brutos, al contrario, una idea. Artigas, uno lee las cartas de Artigas y te sacas el sombrero. Las cartas de Rosas también. Eran digamos, con una idea de Estado, con una confederación, una idea de Estado diferente a la de Sarmiento, que era más unitario. Lo que pasa es que, bueno, sufre el exilio en la época de Rosas, se va a Chile, tiene que cruzar. Lo primero que hace en Chile es fundar una escuela con su tío, ¿sí? Y ahí empieza esto del Sarmiento educador. Empieza el Sarmiento periodista también, financiado por el gobierno de Chile, se hace funcionar el gobierno de Chile. Él sale a pasear en el buen sentido, ¿no? A estudiar los sistemas educativos de varios países. Él emprende una gira en nombre del gobierno de Chile para mejorar el sistema educativo chileno, que miren, va Uruguay, Brasil, Francia, España, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Cuba. Eso lo hizo entre 1845 y 1847. En 2 años se recorrió todo eso. O sea, tenemos un tipo de mundo, digamos, ¿no? Un tipo que sinceramente aporta desde su culturización un poco estos sistemas educativos que él ve, pero él se enamora del sistema educativo norteamericano, de Estados Unidos. Es más, trae maestras yanquis acá porque él veía que el indígena, el caudillo, el pobre, digamos, en cierta forma, había que eliminarlo directamente. Como tenemos el Sarmiento educador, también tenemos el Sarmiento que decía, no derramemos sangre indígena, hay que matar hasta los vástagos, digamos, hasta los chiquitos, para que no quede descendencia. Esa es la parte fea, ¿no? Ese carácter muy podrido que tenía Sarmiento. La cosa que, bueno, él, cuando cae Rosas, ¿sí?, se enrola en el ejército de Urquiza. Por diferencias con Urquiza, después se va a separar también de este gobierno, que Urquiza, cuando cae Rosas, su lema era, digamos, que todos juntos, digamos, no había ni unitarios ni federales, pero sí estaba bien claro que había divisiones todavía. Sarmiento es el redactor de ese ejército, Él igualmente pelea contra Quiroga en las montoneras del interior con grado de teniente antes de irse al exilio en Chile. Cuando vuelve con la caída de Rosas en el 53, lo primero que hace es sentarse en el escritorio que era de Rosas y escribir el parte de guerra. Entonces, un odio importante a Rosas tenía, pero muy, muy marcado, digamos, muy marcado. Y es el Sarmiento que después va a proponer que se tire abajo el caserón de Rosas para hacer el parque 3 de febrero. Es decir, es una generación que... para ellos Rosas era un tirano y haber sufrido esa tiranía había que borrar todo lo que era federal. Entonces vienen con esa premisa también, de borrar todo lo que había. Esto es parte de la historia constante, ¿no? Digamos. La cosa que Sarmiento se va a ser nombrado gobernador de San Juan. Va a volver a su provincia natal, digamos, durante la presidencia de Mitre. Ya estamos en el periodo de 1868 hasta el 74, y ahí sufre una de las pérdidas muy importantes porque viene la guerra con el Paraguay. Esta generación del 80 que nos lleva a una guerra, la famosa frase de Mitre que dijo: en 3 días a los cuarteles, en 30 días en Entre Ríos y en 60 días en Asunción. Y tardó una guerra que 4 o 5 años duró, que fue nefasta para todos, digamos, porque se destruye el estado paraguayo, se destruye, digamos, la población masculina de Paraguay. Hoy insisto, hay 11 mujeres por un hombre en el estamos hablando de 2016, producto de esta matanza que hubo en la guerra del Paraguay, ¿no? Que terminan peleando los chicos. Y es una guerra financiada, digamos, por Buenos Aires, la guerra de la Triple Alianza, Buenos Aires, Uruguay y Argentina, digamos, por los sectores más oligarcas, sectores de mucho dinero que vienen a destruir un sistema paraguayo parecido al de Rosas, porque estaba Solano López. Entonces para ellos era una dictadura, un país que industrialmente nos pasaba el trapo, era un país, digamos, que a través del algodón se exportaba y Paraguay es el primer país de Sudamérica que tiene un tranvía, por ejemplo, que tiene un sistema público de transporte. Pero bueno, ¿quiénes se enrolan en este ejército? Bueno, obviamente las milicias, los negros, sobre todo la raza negra, adelante en los ejércitos, pero van todos los hijos de la generación del 80, entre ellos Dominguito Sarmiento, que en la batalla de Curupaytí va a fallecer, digamos, una batalla que comanda Mitre, que es el peor desastre de los ejércitos argentinos, digamos, en campo de batalla. Mitre fue un pésimo militar. A Mitre lo vence Calfucurá en Sierra Chica, por ejemplo, con indígenas con lanzas nada más, y él con todo el armamento de Buenos Aires se salva de noche porque se tiene que escapar de noche entre los cerros, digamos, entre los cerros de Olavarría, y comanda él es el jefe de todo el comando Brasil, Uruguay y Argentina, digamos. Después lo terminan sacando porque Marcos Paz, que era el vicepresidente, lo manda a llamar diciéndole: hágase cargo del país porque la Argentina la estaba pasando mal económicamente. Es una guerra que nos destruye económicamente a nosotros, y fue un pésimo militar. Él comanda la batalla de Curupaytí, mueren muchos soldados argentinos, entre ellos Dominguito. Eso lo mete en una depresión bastante importante a Sarmiento, y su carácter empeora a partir de ahí, ¿no? Es decir, un tipo totalmente ofuscado, un tipo que vivía como enojado, hasta que cuando cae Mitre, termina su presidencia, un cierto sector, sobre todo muy amigos, Lucio Mancilla, vieron que es un escritor, Mancilla, que es el que va a la excursión de los indios ranqueles, que eso vamos a hablar en alguna columna, sí, sobre indígenas y sobre todo este libro que es muy apasionante. La cosa es que Lucio Mancilla insiste para que Sarmiento sea presidente. Sarmiento, entre su gobernación y la presidencia, va a estar como embajador en Estados Unidos. Va a ser unos contactos económicos bastante importantes hasta que sí viene a la presidencia. Si quieren, hacemos un corte. Trabajar con un hombre de radio. Y venimos después con la presidencia y todo lo que fue Sarmiento después de eso. Lo maneja Suárez este bloque, así que llévelo.